Я тянусь руками к солнцу. Я дерево, которое думает, что оно человек. Extiendo mis brazos al sol. Soy un árbol que cree ser humano. Soy un árbol, respiro, vivo. Un árbol, olvidando ser humano. Extiendo mis brazos al sol.